Yo soy un chico del barrio Fuerte Apache, tengo 19 años. A los 14 probé la droga, me metí en el robo, en la venta, me arruiné la vida. Teniendo 16 años y algunas causas por robo, fui a parar a un instituto de menores. Salí a los 17 años, la verdad no entendí nunca nada, nunca escuché el consejo de las personas que me querían, que tenía que estudiar, que tenía una vida por delante. Terminé séptimo grado y nunca más pisé una escuela. Me llevé durante mucho tiempo una vida de mierda. En uno de mis robos, queriéndome escapar, me atropelló un colectivo que me quebró la pierna. Pasé por operaciones y estuve internado. En lo único que pensaba era en salir y seguir con mis cosas, como decimos los otros, los pibes, mi mambo. Tengo cicatrices de todo lo que pasé en mis manos y en mi cuerpo. Ojalá hubiera tenido una vida como la de muchos, con un papá y una mamá que me escuchen y que me puedan ayudar. Nunca me pusieron los puntos, nunca me dijeron nada. Siempre hice lo que quise y así me fue. Hice sufrir a toda mi familia y me arrepiento un tanto de todo eso. Hoy en día estoy preso y no sé si saldré o me quedo acá gran parte de mi vida, con la diferencia que ahora sé lo equivocado que estaba. Pero siempre me trataron mal, me discriminaban, ni mis vecinos me querían. Yo no soy un pibe malo, yo me equivoqué, sí, pero no soy mala persona, y eso lo entendí, solo ahora que estoy acá encerrado. Veo sufrir a mi familia y se me parte el alma. Ojalá si algún día me toca estar afuera pueda remediar todo lo que hice, aunque ya no creo que nada alcance.